¿Cómo les va? Esto es Multitud y como todos los sábados los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde, compartiendo con ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En el piso, Nina Yanes, Mariana Besón en la producción y quien les habla, Eduardo Aguirre. Vamos a recorrer a lo largo de estos 60 minutos, como le decía, los principales hechos que creemos pueden llegar a ser de interés de nuestra audiencia. Hoy hemos convocado a esta edición de hoy de Multitud al investigador Ezequiel Saferstein. Ezequiel Saferstein es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y hace poco tiempo publicó en coautoría muy interesante artículo en la revista Anfibia sobre el perfil y las connotaciones objetivas pero también subjetivas de la manifestación que la oposición promovió hace algunos días en Buenos Aires. Y me parece que esto es un dato que indudablemente por su réplica en otros lugares del mundo, asumiendo formatos desde luego singulares, matices propios, acontece también en la Argentina cada vez con más frecuencia y eso amerita nuestra ocupación en este día soleado aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Ezequiel Saferstein, buenos días. Mi nombre es Eduardo Aguirre. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, al contrario, el gusto es nuestro, te agradecemos nuestra participación en nuestro programa, sabemos que tenemos un tiempo limitado y por ende yo quisiera referirme inicialmente a algunas de las coordenadas que surgían de ese artículo al cual hacía referencia, donde había algunos toques muy interesantes, incluso de tipo etnográfico, para definir un componente subjetivo de derecha, un nuevo sujeto que quizás no tiene una filiación o un ADN totalmente definido ni lealtades permanentes, pero que se ubica ciertamente dentro del pensamiento que podríamos denominar neoliberal, no como categoría económica, sino como alusión a un formato sistémico que se da en el mundo. ¿Podríamos conversar sobre ese artículo y tu experiencia al recoger? Estamos aquí en Multitud después de un inesperado desperfecto técnico. Ezequiel Saferstein, ¿estás ahí? Bueno, lamentablemente no podemos comunicarnos con Ezequiel, no estamos recibiendo el retorno. Esperamos un ratito hasta que se pueda subsanar este desperfecto y mientras tanto vayamos a la música. Thank you. disculpas por este inesperado desperfecto técnico. No, no, pero... no, yo te decía que, en realidad, brevemente, para aprovechar estos minutos que tenemos, me interesaría que nos relataras tu experiencia, tu mirada, lo que fue esa apreciación cualitativa que lograste recuperar de la marcha y la caracterización que vos podés llegar a hacer de esta derecha que ha ganado la calle no solamente en Argentina, sino también en otros países muy importantes del mundo, caso Alemania, caso España, etcétera, etcétera. Así es, sí, sí. Bueno, te cuento. Vengo trabajando sobre, desde antes de la pandemia, digamos, desde antes de la cuarentena, y vengo investigando sobre los jóvenes de derecha en Argentina hace un año o hace dos años más o menos, a partir de seguir las trayectorias y de seguir los consumos culturales, principalmente de una serie de jóvenes en donde convergen liberales, conservadores, libertarios, jóvenes religiosos también, católicos, cristianos, evangelistas, también ateos, digamos, con distintas filiaciones y trayectorias, pero con una inserción ideológica o afinidad con el mundo de las derechas. A partir del advenimiento de la pandemia y de las políticas sanitarias y las restricciones lógicas que comenzaron, digamos, muchos de estos jóvenes empezaron a participar en estas manifestaciones. Entonces ahí fue ese camino que empezamos a recorrer junto con Martín Vicente y otros colegas, para observar un poco qué es lo que pasa ahí, quiénes son estos jóvenes, por qué van, por qué se manifiestan. Entonces por ahí viene, digamos, nuestro interés. Lo que pudimos ver, tal como venía diciendo, digamos, es que hay una heterogeneidad en los reclamos, en las trayectorias también de los jóvenes, digamos, no podemos pensarlo como un todo homogéneo, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba es ir viendo un poco cuáles son los discursos, cuáles son las racionalidades. Hay mucho de anticientificismo, digamos, un negacionismo de la ciencia, pero no solamente, digamos, hay creencia en la pandemia, pero también hay descreencia en algunos de esos jóvenes. Entonces, un poco era tratar de recuperar esa heterogeneidad para poder comprender un poco mejor qué es lo que pasaba ahí, digamos. Lo que nosotros estamos viendo también es que en esas primeras manifestaciones semanales, en donde las consignas que se daban principalmente en el obelisco, ¿no? Hubo una serie de manifestaciones los sábados en el obelisco de Buenos Aires, con estas consignas en contra de la OMS, en contra con descreencia con respecto al virus, algunas de estas cuestiones, que luego fueron convergiendo y se fueron amplificando ya en convertirse en manifestaciones más anti-kirchneristas, digamos, de plano, como fue la del 17 de agosto, con la consigna sobre la reforma judicial como en primer plano, digamos. Entonces creo que fueron convergiendo, digamos, desde reclamos más sueltos, heterogéneos, más ligados a cuestiones más globales, hasta estar bien tenidos de la coyuntura nacional y la crítica al gobierno de Alberto Fernández, digamos, y una convergencia con partidos opositores ya establecidos, como el PRO, principalmente. Es decir que es difícil en principio encajonar esto que yo intentaba señalar al principio a estos jóvenes en una matriz estática, ideológica, en una pertenencia, en un sentido de pertenencia a un partido político, digamos. Hay algo de individual, de singular, que va delineando ciertas subjetividades que nos llaman la atención. Vos enumeraste varias consideraciones con relación a cuáles son sus consumos ideológicos, los que van desde espacios religiosos hasta concepciones de derecha tradicionales y otras no tan clásicas, que realmente hacen muy difícil unificarlas, galvanizarlas en un concepto de derecha clásico, y mucho menos sintetizarlas dentro de un partido político, con las fidelidades tradicionales que supone, las lealtades tradicionales que suponen el juego de los partidos políticos. Así es, sí, hay una itinerancia que es interesante. Por ejemplo, bueno, el caso de que más abordamos en esa nota, que es el caso de un joven llamado Santiago, es interesante en ese sentido porque hay una militancia en distintos espacios de derecha, incluso, bueno, este es como un joven activo militante, digamos, pero que tuvo una militancia muy fuerte y duradera en el PRO, y lo que fue un parteaguas con respecto a esa pertenencia fue el debate en 2018 sobre la cuestión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, claro. Y eso como marcando un límite para salirse de ese partido que aglutina a gran parte de las derechas en los últimos años, pero que también habilitó posiciones por fuera de ese espacio. Entonces sí, es muy cierto lo que decís, que es muy difícil pensar en una fuerte articulación por ahora de esos espacios, pero está en su perspectiva, digamos. Esa itinerancia se da, digamos, es interesante que la mayoría de estas personas, de la gente que yo vengo entrevistando con respecto a la juventud y sus consumos culturales y políticos, ven en la derecha partidaria más posible, digamos, que es el PRO, ven como una alternativa la menos mala, digamos, pero y que en definitiva se la vota, pero también se le permite esas críticas por derecha, que incluso en el partido PRO, digamos, también hay esta tensión, digamos, hay una ala más de derecha, si se quiere, y otra un poco más moderada, que es la que tiene funciones más ejecutivas. Ahí hay que ver cómo se rearticula en ese sentido, pero sí es cierto que es muy difícil ese anclaje partidario, digamos, como quizás lo conocemos en tradiciones más clásicas como la del peronismo o el liberal conservadorismo, digamos. Perdóname, te pregunto a raíz justamente de esto que estás señalando, que me parece muy muy interesante. Los partidos políticos marcan en las democracias delegativas, indirectas, como la nuestra, por decirlo de alguna manera, un cierto juego sistémico en el que se dirime o se dirimen los límites acotados de estas expresiones democráticas que tenemos en algunos países de América Latina, no en todos. Esta suerte de patriotismo constitucional, como se lo llama en Europa, donde hay una suerte de unidimensionalidad de la concepción de la política y del juego político. La pregunta es esta: estos jóvenes que de alguna manera transitan por ciertos bordes de la democracia, por lo menos de la democracia de partidos, ¿son parte de esta nueva derecha que ni siquiera soporta estar dentro del horizonte de proyección de las democracias burguesas, o puede caracterizársela de otra manera? Es decir, lo digo más claramente, vemos expresiones cotidianamente muy violentas, incluso contra la democracia, destituyentes, no solamente en la Argentina. Estos jóvenes pareciera que no tienen un culto de las tradiciones ideológicas y mucho menos de las prácticas políticas que implican esas tradiciones ideológicas, pero que no significan, digo, no lo escuché en tu relato, un avizorar nuevas retóricas violentas y rupturistas con lo institucional. Bien, entiendo, sí. Es interesante y tiene que ver con esa itinerancia, digamos, siempre, por ejemplo, en el plano de las redes sociales, esos discursos sí son siempre más exacerbados, digamos, que llega a esos tintes violentos o lo que se conoce como discursos de odio, digamos, uh-huh. Y que en la Argentina hay ciertos referentes, y en toda América Latina y a nivel global, que aglutinan un poco a esas voluntades o esas discursividades. Yo me dedico, por ejemplo, a investigar al público seguidor de dos referentes intelectuales de las derechas o de las nuevas derechas, como se le llaman ahora, que son Agustín Laje y Nicolás Márquez. Sobre todo Agustín Laje, que es un joven de 30 años, politólogo de la ciudad de Córdoba, que junto a otros personajes muy fuertes en las redes sociales, que también están en Chile, en Perú, en Brasil, en Brasil este movimiento, digamos, es muy fuerte, Entonces, sí aparece esas discursividades que al no estar ancladas en una, en un partido político clásico institucional, digamos, se abrevan de distintas discursividades y dejan lugar, digamos, para este tipo de discursos más antipolíticos o por fuera de la política. Lo que pasa es que también, bueno, en el momento en que la coyuntura nacional o las coyunturas diferentes coyunturas nacionales hay que analizar para cada país, ¿no? Pero en el caso de Argentina, por ejemplo, todo eso se termina aglutinando de alguna manera en el momento de las elecciones en particular, bueno, en contra de el kirchnerismo, digamos. Eso es interesante también. Pero al mismo tiempo trasciende muchísimo más al partido opositor y se van van convergiendo, digamos, con distintas fracciones de la derecha. Me parece que lo novedoso de estas derechas, digamos, es cómo pueden ir convergiendo, por ejemplo, las dos principales tendencias de la derecha argentina, que son el nacionalismo reaccionario y el liberalismo conservador. Y en las calles, en las manifestaciones que estamos viendo, están convergiendo, digamos. Esto es un proceso que viene después del 2001, ya en 2008 con el conflicto con el campo lo vimos, y en 2012 y 2013 con los fuertes cacerolazos contra el gobierno de Cristina Kirchner, también vimos cómo podían convivir en esas manifestaciones distintas vertientes de las derechas argentinas, y creo que hay que prestarles atención a eso, a hacer ese recorrido histórico para ver qué es lo que convergen hoy. Hoy en la actualidad aparecen esas cuestiones, pero también estos reclamos más globales, como un renovado antiizquierdismo o anticomunismo, o sí, antiprogresismo también, como se definen estos referentes que había nombrado antes, como Agustín Laje, que es como uno de los principales en Argentina en ese sentido. Sí, es interesante esto, porque en realidad vos historizabas sobre el conflicto con el campo, y la verdad que han pasado poco más de 10 años después de ese conflicto, e indudablemente ese sector, más allá del resultado coyuntural de la votación de aquella noche en el Senado, lo cierto es que es un sujeto político diferente, que ya ha afianzado, ha probado su musculatura, su densidad política, lo que es capaz de generar, las capacidades de presionar e incluso de influir sobre las decisiones de los gobiernos, a punta de ganar la calle como un experimento, yo diría, novedoso para las derechas. Es decir, me planteo esto, en un país donde la derecha llega al gobierno por vía electoral, por primera vez en su historia, y pierde ese gobierno después de la primera gestión, es lógico que sobrevengan pulsiones de diverso orden, algunas mortíferas como las que vemos por los medios de comunicación, pero también una gran desconformidad y una gran frustración con la política, y me parece que esto de alguna manera explica el advenimiento o el surgimiento de estas nuevas expresiones identitarias extremas que se dan con estos nombres que vos señalás, nombres propios, pero yo te podría añadir, por ejemplo, la Fundación Libertad, los libertarios que vos también los mencionaste, más o menos, ¿podemos coincidir en esa idea? Sí, claramente, me parece muy interesante pensarlo de esa manera, porque, bueno, recordemos, recién hablamos de 2008, los cacerolazos de 2012 y 2013 que surgieron o fueron presentados mediáticamente como una revolución ciudadana o rebelión ciudadana, surgidos desde las redes sociales de ciudadanos sin partido, digamos. Luego, con el correr de los años, digamos, en esas elecciones y en 2015, claramente fueron de alguna manera representados por el PRO. Pero también ahí es tan interesante de no quedarse solamente con esa representación e ir más allá, digamos, porque los reclamos se fueron radicalizando. Hoy tenemos un gobierno asumido en diciembre y ya antes de la pandemia, digamos, ya empezaron a haber esos reclamos de las derechas en las calles que ahora se fortalecieron y van convergiendo y se pueden ir articulando, digamos. Que eso también tiene que ver con las características de la sociedad argentina muy politizada. Cuando el macrismo claro, fue gobierno, la izquierda o los sectores populares o los sectores peronistas también estuvieron en las calles, pero claro, lo que más nos llama la atención es este poder de articulación de distintas fuerzas de las derechas, y que no lo tenemos que ver con una sorpresa, digamos, ya no sorprende porque, como vos bien decías, lo del 2008 fue hace más de 10 años, y desde el 2001, digamos, podemos ver esta convergencia. Eso me parece interesante como para no perder de vista y sobre todo para no subestimar o ridiculizar, porque tienen, la verdad, que una potencia articuladora que yo también personalmente creo que esa a veces ridiculización o banalización que se hace mediáticamente puede ser contraproducente en términos políticos. No soy politólogo, digamos, pero bueno, ahí ya lo pienso más fuera desde mi, en términos personales, digamos. Coincido. Yo creo que atribuir estas motivaciones que hacen que miles de personas ganen las calles portando esa ideología a un delirio y luego hacer una caricatura de ese delirio es por lo menos una evidencia de la debacle y de la debilidad teórica. Yo hago hincapié en esto, que los populismos o los gobiernos populares o las democracias populares han demostrado, y creo que sigue siendo eso un talón de Aquiles. Me parece que en general los gobiernos, llamémosle progresistas, de América Latina, con alguna excepción, han despreciado la teoría política como una herramienta fenomenal para dotar de sentido las realidades. Por lo tanto, hoy por hoy estamos asistiendo a un fenómeno inédito, que es que las derechas están construyendo un discurso sólido desde lugares muy confortables, porque tanto el caso del AGE o de los libertarios, ellos no tienen una implicación, no tienen una responsabilidad de gobernar. Y permitime decirte, yo creo sí que hay en la política argentina una influencia muy fuerte del consenso de Washington y de sus paradigmas, en el sentido de que la política se hace desde la gestión, desde el día a día. Y eso termina siendo fatal, porque en realidad se confunde con la administración, se confunde la política con la mera administración, se desecha la teoría y además se produce una división artificiosa entre teoría y práctica política. Y creo que eso es una debilidad que hay que comenzar a discutirla, porque si no, el crecimiento de la derecha va a seguir en la misma dirección y probablemente crezca de manera más exponencial todavía. Claro, sí. Sí, teniendo en cuenta también la crisis económica que en la que estábamos y la que, como se va a profundizar, o sea, porque todo indica que va a ser ese lado, también es un terreno propicio para el desarrollo de estos espacios. Y no hay que... estoy de acuerdo con lo que decís, porque por más que no haya... O sea, la representación más competitiva en este momento de las derechas, que es el PRO, digamos, y que puede no aglutinar a todos estos espacios que nosotros estamos viendo, no hay que perder de vista las otras formas de construcción política, pero también cultural, intelectual, mediática o también la lógica de las redes sociales que funcionan ahí, porque en estos jóvenes que nosotros estamos viendo van confluyendo, se van sociabilizando, van leyendo, interviniendo en las redes, digamos, de cierta manera que va más allá de la pertenencia o no a un partido. También, igual, volviendo a los partidos, recordemos que hubo en las últimas elecciones dos candidatos de unas fuerzas que criticaban por derecha al macrismo, digamos, que fueron la fuerza de Espert y la de Gómez Centurión. Ahí también dos líneas, una más liberal, otra más nacionalista, reaccionaria, y tuvieron una expresión de llegar a la... una inédita, digamos, en los últimos años, digamos. Esas expresiones también fueron posibles durante el gobierno de Macri, digamos, la aparición de fuerzas que critiquen por derecha. Todos estos referentes, Laje, Márquez, Javier Milei, eso otro, digamos, fueron muy críticos con esa experiencia de la derecha en el gobierno, digamos, y acumulan muchísimas voluntades en ese terreno de la crítica y la crítica contra todo el progresismo y ver en el macrismo una continuidad del gobierno anterior, digamos, y ahora lo mismo con el gobierno de Alberto Fernández, digamos. Bueno, siempre hay un discurso muy radicalizado de ahí por más, y en ese sentido es interesante ver cómo, para para este discurso de las derechas en la actualidad, digamos, ir contra el sentido común es ir contra la izquierda, digamos, y considerar hacia la izquierda desde Macri para la izquierda que nosotros podemos ver, digamos. Esa disrupción es interesante y ver, bueno, que entender que en las derechas actuales ese discurso interpela muchísimo a sectores de la juventud. Nosotros podíamos identificar muy a priori y muy desde el sentido común, decir, bueno, las derechas es un lugar para adultos y adultos mayores, digamos, castrenses vinculados al ámbito militar. Bueno, es interesante ver que la juventud está siendo, o ciertos sectores de la juventud están siendo interpelados por los discursos de la derecha, que creo que hay que prestarles atención. Sí, sí, claramente. Es decir, yo creo que existe una narrativa en sectores, de, como vos decías, maduros o de la tercera edad, que tienen un discurso clásico, una cierta elementalidad, que forma parte de retóricas de hace 50 años. Pero está claro que se está desarrollando a una velocidad muy, pero muy importante, una nueva forma de concebir la política desde la derecha, con una capacidad explicativa y una capacidad de opinión y de análisis que yo creo que quizás a las instituciones políticas y a los gobiernos argentinos de todo orden se les está pasando por alto. Mirá, termino con esto porque quiero ser breve y hacerte la pregunta. Hace un tiempo, en medio de la debacle de Vox, de la debacle electoral de Vox, sí, las marchas contra la cuarentena en España, uno podía suponer, por el tenor de las mismas, que formaban parte de una extrema derecha y que tenían un anclaje institucional con este partido. Y sin embargo no, y tampoco lo tenían con el PP. Entonces es como que hay una reproducción y una nueva forma de articulación que no puede ser dejada de lado en el análisis, porque eso puede ser fatal en términos de relación de fuerzas futuras. Claro. Me gustaría conocer tu punto de vista en ese término. Sí, sí, es interesante porque en esa radicalización, o sea, como que se corren los límites también de lo posible o de lo pensable por derecha, digamos, por más que luego las opciones competitivas o que se institucionalizan sean las de los partidos de derechas clásicos. Hay que ver cómo será de acá a más adelante, qué pasa con el PRO, digamos, y sus tensiones internas entre el ala que tiene funciones ejecutivas y el ala más dura, digamos, representada por Bullrich, pero también, bueno, por el propio Macri y por otros personajes como Iglesias, Wolf y otros actores, digamos. Eso me parece interesante porque también ahí se está dirimiendo hacia dónde va esa representación. Recordemos, por ejemplo, durante el gobierno de Macri hubo manifestaciones de ese núcleo duro, digamos, que también ocuparon la calle, y de alguna manera exigiéndoles más a ese gobierno, y en respuesta también a las manifestaciones de las fuerzas opositoras de ese momento, digamos, el kirchnerismo y la izquierda. Es interesante cómo se da ese juego de cómo se pueden ir corriendo esos límites, desde opciones institucionales, competitivas, hasta también cómo se va conformando los sentidos comunes, las creencias y las racionalidades políticas, las sensibilidades culturales, intelectuales, etcétera. Por eso creo que prestarle atención a estos referentes intelectuales, a las fundaciones que vos antes mencionabas, como la Fundación Libertad, la Fundación Libre, digamos, son espacios de pensamiento y de producción de las ideas que prestarle su atención enriquece el debate sobre la política. Yo vengo desde la sociología, no soy politólogo, por eso también me interesa por esas formaciones quizás menos institucionalizadas o más allá de los partidos políticos, y ver cómo se va construyendo creencias, racionalidades y afinidades dentro del mundo de la política. El mundo del libro, por ejemplo, los espacios editoriales, digamos, que es algo hacia lo que yo vengo trabajando hace bastante tiempo, es un espacio para la intervención pública, y entonces seguir el camino de ver editores de libros, productores, en ese sentido, me parece interesante para ver cómo se van construyendo la política por espacios que van más allá de los partidos políticos o por donde se piensa comúnmente la política. Ezequiel, vamos a cumplir estrictamente con el compromiso que habíamos asumido. Sabemos que este es tu tiempo, que no te tienes que retirar. Te queremos agradecer muchísimo una vez más tu participación aquí en Multitud, este programa de Radio Kermés que analiza la política internacional, y creemos que estos datos que vos nos proporcionaste de alguna manera ayudan para comprender este mundo y su dinámica tan particular. Así que nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad también de conocer el programa, y espero que podamos hablar pronto también más tiempo y conforme avancen los acontecimientos, que espero que avancen bien, que nos vaya bien a todos. Ojalá. Bueno, muchas gracias y espero que anden muy bien por ahí. Un abrazo grande. Un abrazo. Muy bien, escuchábamos a Ezequiel Saferstein, este sociólogo, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, que se ha ocupado, y muy bien, como han podido apreciar ustedes, sobre el surgimiento de nuevas derechas que de alguna manera comienzan a evolucionar por fuera de las estructuras partidarias, avanzando en la construcción de nuevos sentidos comunes, de nuevas narrativas, de nuevas retóricas, pero también afianzando una teoría política que implica una interpelación y un desafío para los gobiernos populares. Faltan 25 minutos para la 1:00 p.m. Vamos a hacer ahora sí una segunda pausa Multitud de musical en esta edición de hoy, accidentada al principio, de Multitud. tiempo, un clásico verdaderamente que tenía muchas, muchas ganas de compartir con todos ustedes. La verdad es que nos hemos quedado pensando en los alcances de estas investigaciones que está llevando adelante este invitado que compartió con nosotros la edición de hoy de Multitud, Ezequiel Saferstein, en términos de lo que significa la aparición para nada inorgánica o casual de lo que podríamos denominar nuevas derechas, asumiendo el riesgo de coincidir en la nomenclatura con ciertas banalizaciones periodísticas que se pueden llegar a hacer sobre este fenómeno social. La irrupción de nuevos sujetos, y no tanto la irrupción, sino el saber de que están articulándose nuevas formas de pensamiento desde la derecha con una delicadeza y una profundidad teórica imposible de ignorar. Yo creo que son un llamado de atención para la política orgánica e institucional argentina. Insisto, este giro que ha provocado con su enorme influencia el consenso de Washington y la globalización en el sentido de que nuestros políticos creen que son gestores y que eso implica desde esa lógica gestiva el mero hacer, puede ser fatal frente a una derecha que se está preparando con un caudal y una consistencia teórica que a lo mejor no reconoce antecedentes en el mundo, al menos desde 1789, con la aparición del liberalismo, algo muy diferente a esta lógica neoliberal que asola al planeta y que se nota cada vez más, adquiere un lugar cada vez más visible en el marco de la pandemia. Algo que, insisto, implica la necesidad de reconocer y recuperar de una vez por todas el valor de la teoría. Son las 12:42. Yo le sugeriría que fuéramos a otra pausa musical y en ese espacio sigamos reflexionando sobre lo mucho e interesante y sobre todo original que nos ha dicho Ezequiel Saferstein sobre las nuevas derechas. Vamos a la música. Oro que la nada. Muy bien, escuchábamos a Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra en un clásico popular, Ender Lessie, cuando faltan muy pocos minutos ya para la una de la tarde. Languidece esta edición de hoy de Multitud y estamos recibiendo muchos mensajes haciendo alusión a la al desarrollo que hizo nuestro invitado de hoy, Ezequiel Saferstein. La verdad que me resulta muy grato, nos gratifica esta toma de razón respecto de algo, de un tema que comienza a asediarnos, que comienza a marcarnos límites y urgencias. Lo que está pasando en la Argentina no está desarticulado de lo que ocurre en el resto del mundo. Hay un ligamen indudable entre todas estas expresiones conservadoras y esas expresiones conservadoras, tal como lo dijo Ezequiel, no responden a parámetros de aquellas derechas paquidérmicas que conocíamos hasta hace unas décadas. Hay una preparación, una elaboración y un estudio de la realidad desde las derechas que tiene como objetivo la colonización de las subjetividades en un marco donde las catástrofes, las frustraciones, las guerras, la violencia, la asimetría de las sociedades, la desigualdad de las mismas, hacen un campo propicio para la construcción de un hombre nuevo paradójico, un hombre nuevo que no lo constituye, no lo construye la izquierda después de los procesos de liberación de los años 60 y 70 y lo que significaron esas luchas en la búsqueda de este nuevo sujeto, sino que parecen ir edificándolo e identificándolo las nuevas derechas. Un escenario que hay que examinar con cuidado y ese cuidado implica también racionalizar estas nuevas prácticas, estos nuevos retóricas y estos nuevos bagajes culturales, discursivos y politológicos que alcanza la derecha. Faltan 9 minutos para la una de la tarde. Déjeme decirle que, entre otros cambios de cara al futuro, usted podrá recuperar y volver a sintonizar las ediciones de Multitud también en el blog Derecho a Réplica. Derechoarréplica.org va a comenzar a albergar en sus espacios para audio todos y cada uno de los programas de Multitud que en cualquier ámbito se vayan emitiendo de cara al futuro. Esto es una decisión, una resolución que hemos adoptado justamente para facilitar la comunicación y de alguna manera unificar Derecho a Réplica, que es un espacio escrito que, como muchos deben conocer, analiza la política internacional, la filosofía, el derecho, la sociología, tiene un espacio de opinión, también de arte, y ahí va a ir también Multitud para entremezclarse con ese sinfín de expresiones que totalizan una única manera de concebir la comunicación. De manera tal que de aquí en más, Multitud, usted también lo va a poder encontrar en derechoarréplica.org, más allá de, por supuesto, nuestro sitio de Facebook. Así que estamos muy contentos con este cambio y creemos que era necesario. Este y otros cambios que seguramente sobrevendrán en un futuro inmediato. De manera que cuando faltan 6 minutos para la 1 de la tarde, vamos a ir ya a nuestra última pausa musical antes de despedirnos en este sábado soleado aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Kartka prišla narukovat, začeli mi slize z oču padat, a mili muzikanti, zahrajte mi čardaš. 1. oktobra mam rukovat, mili muzikanti, zahrajte mi čardaš. 1. oktobra mam rukovat, kana kartka kudlu kosluga. Začin del terove mire jaka, mire babu tara, baša vem čardaši. Kaj mangete kelav, mire daka, mire babu tara, baša vem čardaši. Kaj mangete kelav, mire daka. Prišla narukovat, začeli mi slize z oču padat. Mili muzikanti, zahrajte mi čardaš. 1. oktobra mam rukovat. Mili muzikanti, zahrajte mi čardaš. 1. oktobra mam rukovat. Kana kartka kudlu koslugađa. Začin del terove umire jaka, mire babu tara, baša vem čardaši. Kaj mangete kela, mire daka, mire babu tara, baša vem čardaši. Kaj mangete kela, mire daka. De esta edición de hoy de Multitud. Seguimos recibiendo mensajes respecto de lo que nos dejó Ezequiel Saferstein en su paso por Multitud. Vamos a intentar profundizar algunas de las cuestiones que nos están requiriendo, que nos están planteando, seguramente en otra edición. No se olvide, de aquí en más, los programas de Multitud, usted los podrá seguir también, además de nuestra página de Facebook, por el blog derechoarréplica.org. Bueno, les deseamos a todos un excelente fin de semana, pinta para hacer un sábado y domingo soleado en el fin del invierno. Cuídense mucho, sigámonos cuidando. Mariana Besón y Lina Yares desde el piso, nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Un buen fin de semana para todos.